Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para todos, son las 12:08. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 7 de noviembre de 1874 fue inaugurada la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas, cumpliéndose hoy 142 años de su instalación en este importante espacio público. Quien les habla, Lisdé Ramos. En los controles nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela ratifica a Nicaragua disposición de seguir trabajando juntos por un mundo de justicia. Ejecutivo supervisará distribución de juguetes para garantizar precios justos. Programa Milenio Libre se estrenó este domingo en el canal del Estado VTV. Gobierno de calle, este lunes se entregan más de 190 pensiones a cultores y cultoras del Estado Monagas. Plan de la semilla a la cuenca producirá 5 millones de plantas para la reforestación. Cultura. Presidente Maduro aprobó recursos para Festival Latinoamericano Suena Caracas. Como parte de la Filben, Cinemateca Nacional proyecta muestra de cine y literatura. Regionales. En el Teatro La Ópera de Maracay, del 11 al 13 de noviembre, se llevará a cabo la tercera edición de Expo Música Aragua 2016. Cultura. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela felicitó este lunes al presidente reelecto de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, a la compañera y vicepresidenta electa Rosario Murillo y al Frente Sandinista de Liberación Nacional por el triunfo en las elecciones generales realizadas este domingo 6 de noviembre. ¿Cómo se desarrollan estas elecciones? Pero ninguno de ellos ha venido ni siquiera con la intención de suplantar las autoridades electorales nacionales. Ninguno de ellos ha venido con la intención de venir a contar los votos. Las autoridades electorales en Nicaragua son nicaragüenses. Los que votamos somos nicaragüenses. Los fiscales son nicaragüenses. Y los que contamos los votos somos nicaragüenses. Esa es una democracia digna, soberana, tal y como la defendió nuestro general Sandino. Lo que más destacaría de estas elecciones, primera vez en la historia de Nicaragua, donde por ley se está eligiendo para diputados y diputadas 50% mujeres y 50% varones. En un comunicado difundido por la Cancillería de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, a nombre del gobierno bolivariano, reiteró su voluntad de seguir junto a Nicaragua la construcción de un mundo de paz y justicia desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Industria y Comercio, Carlos Faría, informó este lunes que al puerto de La Guaira, en el estado Vargas, llegará un lote de 900 contenedores de productos navideños, principalmente juguetes, que serán distribuidos bajo la supervisión del Gobierno Nacional para garantizar que se vendan a precios justos. A la recepción de los primeros 700 contenedores que llegaron al puerto de La Guaira, y se están esperando en ese puerto otros 900 contenedores. En el resto de los puertos también hay una planificación para poder recibir una cantidad importante de contenedores que van a garantizar que contienen, ¿verdad?, los principales insumos para nuestra Navidad, por supuesto, y primero que nada, los regalos, los juguetes, vamos a decir así, para nuestros niños, para nuestras niñas, que es una operación que hizo nuestro gobierno, ¿verdad?, para poder garantizar que estos juguetes pudieran llegar una cantidad suficiente para poder ser distribuidos, ¿verdad?, sobre todo a precios accesibles para nuestro pueblo. Y por supuesto, cuidaremos por todas las vías para que estos juguetes no vayan a ser desviados y no los vayamos a ver a precios que no puedan ser adquiridos por nuestro pueblo. Igualmente, los insumos más importantes para nuestra Navidad, los insumos de los alimentos, para garantizar aquellos que no son producidos en el país y que son muy necesarios y que son de forma tradicional. Ya el pasado 2 de noviembre llegó el primer lote de 700 contenedores con artículos de Navidad, tales como juguetes, artículos del hogar, frutas y encurtidos como alcaparras y aceitunas, entre otros necesarios para garantizar que el pueblo pueda adquirir a precios justos. 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el canal estatal venezolana de televisión se estrenó la noche de este domingo a las 9 el nuevo programa Milenio Libre del Ministerio para la Cultura. Desde ese entonces, no solamente la acción del capitalista, sino del burócrata que hace pertinente el funcionamiento del capitalista, que fundamentalmente es el derecho moderno. El derecho moderno hace posible, factible legalmente, el robo. Una de las cosas que hace el neoliberalismo es que la sociedad es sustituida por el mercado. En la medida que sustituyo la sociedad por el mercado, entonces genero una relación transaccional que se expresa incluso. Al respecto, el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, indicó también que este programa es un espacio que valora el diálogo como ejercicio del pensar y nos invita a tener un punto de vista propio. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Continuando con la jornada de gobierno de calle que impulsa el Ejecutivo Nacional, este lunes serán entregadas más de 190 pensiones a cultores y cultoras del Estado Monagas, haciendo posible la identificación de los artistas y creadores que no están incorporados en algún sistema de protección social. La jornada se realiza siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien el pasado 2 de agosto aprobó recursos para la asignación de 3.210 pensiones para creadores de todo el país, para esta manera reivindicar sus aportes al desarrollo sociocultural de la nación. Este domingo se activó el Plan Nacional de Recuperación de Cuencas de la Semilla a la Cuenca, que tiene como finalidad producir 5 millones de plantas para el 2017 que serán empleadas en la reforestación de estos espacios. La presidenta de la misión Árbol, Osli Hernández, indicó que el objetivo de este programa es incrementar el número de cuencas priorizadas de 5 a un total de 13 en toda Venezuela. Todas estas semillas que recogemos van directo a los espacios tanto de brigadas como los locales productivos de la Misión Árbol para arrancar sus cuidados culturales, que se les llama, que bueno, implica desmalezamiento, riego, el cuidado como si fuera un bebecito nuestras plantas. Nosotros vamos a arrancar a partir de enero y finales de diciembre la visita a las cuencas hidrográficas en donde vamos a colocar estas especies. Todas estas visitas van a ser georreferenciadas, pues la idea es ir ya haciendo el parámetro diámetro, pues el espacio en donde vamos a hacer nuestras plantaciones. Pues la intención es poder abarcar 13 cuencas priorizadas de las que ha establecido el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. También pues avanzar en la organización del territorio con las brigadas y ese punto y círculo. Para nosotros nuestro foco de trabajo es la cuenca. Y a partir de ese lugar pues empezamos la organización de nuestro poder popular. Y por último pues la producción agroecológica de nuestras especies biodiversas. Este Plan Nacional prevé la atención de cuencas prioritarias para la producción de agua potable e hidroelectricidad y comprende la selección de producción y siembra de 65 especies forestales, frutales, arbustivas y de cobertura para la reforestación ecológica. Cultura al día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado viernes la aprobación de los recursos para la realización del Festival Latinoamericano Suena Caracas, el cual se efectuará del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Quiero anunciar también que le estoy aprobando los recursos al alcalde Jorge Rodríguez, atención Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo por la Paz. Jorge Rodríguez como alcalde me ha solicitado recursos para el Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas, del 25 de noviembre al 3 de diciembre. Aprobado todos los recursos, toda la logística. Además, todos estos músicos, yo le he dicho que no sea solo Suena Caracas, que se vayan para Valencia, para Maracaibo, para Puerto Ordaz, para San Juan de los Morros, para Bicocuy, se vayan para todo el país. Suena Venezuela, correcto. La música, la cultura, nosotros, nuestra identidad, que siempre debe estar por encima de cualquier cosa. Asimismo, el jefe de Estado recordó la importancia de este tipo de espacios para el esparcimiento del pueblo venezolano e instó a que este festival también sea celebrado en otros estados del país. 12:19. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la 12ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2016, la Cinemateca Nacional proyecta la muestra de cine y literatura, que contempla un compendio de 4 películas basada en obras literarias. Las proyecciones continuarán los días 7, 8, 9, 10 y 13 de noviembre en la Sala Cinemateca, ubicada en Bellas Artes. Asimismo, para este lunes a las 4 de la tarde se llevará a cabo en el platillo protocolar del Teresa Carreño el conversatorio Recursos Digitales en las Políticas Culturales como parte de la programación del primer Salón del Libro Digital de Venezuela inaugurado en esta fiesta literaria. Regionales. Del 11 al 13 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición de la Expo Música Aragua 2016, donde el público asistente podrá disfrutar de espectáculos musicales y la exposición de 20 stands en el Teatro de la Ópera de Maracay. La invitación es para toda la población aragüeña y sus visitantes a que disfruten de esta actividad que se estrenará. Que se estará desarrollando durante 3 días y ofrecerá conversatorios, conciertos y la exhibición de stand con diferentes instrumentos musicales. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. No es solamente el hecho de aprenderse la poesía, leerla. No, hay una cosa en donde hay un mensaje definitivo, donde debe de alguna u otra manera quedar claro que estamos creciendo desde dentro. Y ese crecimiento desde dentro hace que de verdad luego podamos garantizar un mejor país. Palabras de nuestro invitado de hoy, William Vivas. Él es metodólogo de literatura de Misión Cultura Corazón Adentro. Hoy abordaremos un tema importantísimo, el intercambio poético con niños de las parroquias caraqueñas como parte de la Filben 2016. Bienvenido, William, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Muchísimas gracias. Saludos para todos los oyentes. Por aquí estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Bien, hablemos un poco sobre este trabajo que se viene haciendo con los niños y niñas desde la Parroquia Sucre. En la Parroquia Sucre específicamente, que es bastante grande, complicada, convulsa, hay dos animadores socioculturales, que en este caso es la figura que se maneja desde Misión Cultura Corazón Adentro, haciendo el trabajo en una gran parte de la comunidad. Eso es, el día de hoy, lo que tiene que ver con la parroquia Sucre, pero el trabajo es en todas las parroquias de Caracas. Hay un animador sociocultural, o una, por cada una de las parroquias, por lo menos, y a veces hasta más, porque el asunto es la atención integral desde el punto de vista cultural. Hoy trajimos representantes, niños y niñas, de algunos urbanismos y de la comunidad, que estuvieron por acá leyendo algunos textos propios, poesías que escribieron, y cuestiones bien, digamos, históricas, bien de nuestro acervo, de cosas que en algún momento todos debemos saber. Estuvo bastante bien, fue poca gente en comparación a lo que habitualmente sucede en la comunidad, pero hubo una muy seria representación de parte de ellos. Bien, William, te encuentras ahorita en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, dentro de la Feria Internacional del Libro Filben 2016. ¿Cómo has visto ese movimiento, el acercamiento de los niños con sus padres a buscar literatura infantil? Bien, hace rato me hicieron una pregunta parecida y la respuesta es la misma. Es que si no es así, si no es con ese apoyo, si no es, generando la plataforma para que esto sea promoción de lectura principalmente desde las niñas y niños, no es la feria, no es una feria y no funciona de esa manera. No es una cuestión en la cual debamos verlo como que se plantea la feria y también tiene además como un plus una parte de atención a los niños. No, es que la feria tiene mucho que ver con el hecho de que si estos niños, desde nuestra responsabilidad como promotores o mediadores de lectura, tienen la oportunidad de acercarse a la literatura, a la lectura en sí misma, desde que están bien pequeños, estamos garantizando mejores adultos, estamos garantizando gente más comprometida, gente más crítica, gente con una visión mucho más clara de la realidad en nuestro futuro inmediato. Entonces, lo que he visto hasta ahora es precisamente lo que debe ser. Hay apertura constante, total, hacerlo todo lo que tiene que ver con los niños, hacer de estos, aparte de ambientes, culturales, doctos, teóricos, cultos, también ambientes divertidos, porque un concepto no está para nada reñido con el otro. Entonces, como lo que he visto hasta ahora es que ha habido muy, muy buen movimiento en líneas generales, los padres, los niños. Es como ya se sabe que en la ciudad de Caracas hay una especie de muy divertido paseo cuando hay feria, cuando hay cine. Muy bien. Aparte de este intercambio que se está realizando en la Filben 2016, ¿cómo ha sido el trabajo en las comunidades? Voy a intentar contarlo rápidamente cómo funciona esto. En algún momento, cuando se crea la Misión Cultura, se crea con la intención no solamente de academizar o de validar los conocimientos del pueblo en líneas generales, sino que también para hacerlo práctico, para llevarlo hasta las comunidades, llevar esos conocimientos y hacer el intercambio con la gente, tomando en cuenta que los saberes de la gente, los conocimientos de la gente, muchas veces son hasta más efectivos de lo que se estudia en la academia. Pero entonces, esto se hacía adentro de los barrios, en lo más profundo de los barrios. Y en su momento, cuando esto comenzó a hacerse, era con camaradas cubanos especialistas en cada una de las manifestaciones culturales, que en este caso eran o son todavía música, danza, plástica, teatro y literatura. Entonces, se hacía la visita de los camaradas cubanos al barrio, pero se hacía con un acompañante venezolano, alguien que viviera en el barrio, que conociera a dónde llegaban estas escaleras, por dónde se baja por aquí y todo el asunto, ¿no? Este acompañante venezolano, por supuesto, asistía todo el tiempo al taller del camarada cubano. Bueno, en su momento el convenio Cuba-Venezuela se trocó en otra cosa. Estos camaradas cubanos dejaron de dar esos talleres porque ya vieron todo el material que venían a dar. Y nosotros, los venezolanos, después de haber visto muchas veces el taller, también tenemos esos conocimientos. Entonces, en función a nuestra formación, se hacen otra cantidad de talleres, de hecho por eso la metodología en cada una de las manifestaciones artísticas, con la intención de prepararnos y formarnos constantemente para poder entonces dar el taller desde el momento en que lo aprendimos el camarada cubano, adicionándole los conocimientos que hemos recogido durante toda la experiencia y la puesta en práctica, por decirlo de alguna forma, y lo que nosotros mismos traemos en nuestros propios saberes. Hoy día estamos hablando de una especie de pensum bastante completo en lo que nos compete, en lo que se refiere a nuestra propia cultura en cada uno de los barrios. Insisto, eso se hace con la intención de que tengamos una visión más crítica de la realidad y podamos defender nuestra patria. Qué bien. Estamos conversando con William Vivas, él es metodólogo de literatura de la Misión Cultura, Corazón Adentro. William, ¿cómo ha sido ese balance y en cuántas ocasiones ha participado la Misión Cultura en esta Filben las ediciones de Filben? Desde que existe la misión, nosotros hemos tenido participación en Filben. Precisamente porque si no es desde el ámbito de lo que hacemos en de la manifestación de literatura propiamente dicha, invitándonos como poetas, participando en los recitales, de alguna u otra forma en la organización de una gran cantidad de cosas que tienen que ver con la cabida que se le da a la comunidad, en la cristalización del poder popular, en la cristalización misma del poder popular. Desde que existe la misión, que ya tiene 9 años, en cada edición de Filben nosotros hemos participado a tiempo completo, y esto es nuestra fiesta. Esta y la del el Festival Mundial de Poesía son nuestras dos fiestas, que así nuestras grandes celebraciones que tenemos al año. Qué bien. Nuestra celebración, nuestra más importante celebración. Así es, una fiesta de todos los venezolanos. ¿Qué libros estás recomendando para esta Filben 2016? Depende de los grupos etarios, depende de la edad. No, para embargo, niños, bueno, estamos hablando para niños. Específicamente para niños. Sí. Bueno, nosotros tenemos una cantidad de autores venezolanos que han hecho un trabajo importantísimo y que de alguna u otra forma son parte de lo que luego, no dentro de mucho tiempo, debe tener que ver, tiene que terminar siendo parte de nuestro acervo. Uno de ellos, sin la menor duda, es Aquiles Nazoa. Sin la menor duda, sin que eso tenga ningún tipo de duda. Específicamente de Aquiles Nazoa hay un cuento que en el caso de la Filben no es difícil de conseguir, que se llama La Ratoncita Presumida. De La Ratoncita Presumida podemos rescatar una gran cantidad de valores y principios, y aparte de eso es un cuento bastante, bastante ameno, bastante divertido. Los niños, cuando no lo conocen, se asombran con el desenlace. Y por otro lado, bueno, está este asunto de que lo vamos, porque se lo merece, a nuestro gran Aquiles Nazoa, nuestro Aquiles Nazoa, sí, con sentido de pertenencia. Entonces ese es uno de los que, sin la menor duda, yo recomiendo a tiempo completo. Bien, William, ese mensaje para el público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura el Día, tú te encuentras ahorita en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en medio de la Feria Internacional del Libro Filben 2016. Envía ese mensaje a nuestro público que está en sintonía. Claro que sí. Este es un privilegio. El hecho de que nosotros tengamos una feria como esta, que funciona como esta, que ya es casi una tradición en la ciudad de Caracas, que ocupa tantas cosas y que congrega así dentro del ambiente de feria, de ese ambiente de la lectura, a tantas personas, es un verdadero privilegio. Señoras, señores, amigos, amigas, niños, jóvenes, todos los que nos estén escuchando, asistan a la feria, vengan, si es que no han venido ya antes, vengan y disfruten de todo esto, porque realmente es algo muy, muy importante, muy rico, muy disfrutable, valga redundar, y siempre nos va a dejar parte de lo que luego vamos a utilizar como herramienta de vida. Aquí hay una gran cantidad de aprendizajes, una gran cantidad de conocimientos, se comparten con personas que tienen más o menos nuestras mismas inquietudes, se valida la venezolanía, se valida nuestro sentido de pertenencia, y entendemos entonces que ojalá llegue a un punto óptimo, así perfecto, casi utópico, cuando menos de parte mía personal, en que la demanda del pueblo de feria sea tal que el Estado tenga la necesidad de hacer más de una edición al año. Ojalá logremos, por ejemplo, eso sería una cosa maravillosa. Resulta que tenemos 2 Filben al año, y eso sería un sueño realizado. Entonces, más o menos ese es el mensaje, por ahí va: vengan hasta acá, hasta la feria, disfruten de todo esto, porque lo que se lleva uno luego a su casa en ese morralito, en ese zurrón, es realmente maravilloso. Muchísimas gracias, William Vivas. Él es metodólogo de literatura de Misión Cultura Corazón Adentro. Gracias por esa información tan valiosa que nos aportó desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño en medio de la Filben, Feria Internacional del Libro 2016. Son las 12:33. Titulares. Venezuela ratifica a Nicaragua disposición de seguir trabajando juntos por un mundo de justicia. Ejecutivo supervisará distribución de juguetes para garantizar precios justos. Programa Milenio Libre se estrenó este domingo en el canal del Estado Venezolana de Televisión. Gobierno de calle este lunes se entregan más de 190 pensiones a cultores y cultoras del Estado Monagas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy lunes 7 de noviembre del 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lisdé Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz día. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:35. Desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, Alba Ciudad, 96.3 FM. Filben 2016. Leer lo que somos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, s Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12 y 39 minutos. Buenos días, señores pasajeros. No soy maleante, ni ladrón, ni mucho menos un cantante. Yo solo vengo a traerles las píldoras para no dejarse engañar. Una medicina contra la apatía, la amnesia histórica, la mentira mediática, las trampas imperialistas contra la falsedad burguesa y sus promesas. Si va, pana mío, váyalo. Historia al combate. Todos los martes desde las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. En compañía de Pedro Calzadilla y Rubén Wisowski. Acompáñanos. El informe del pueblo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó lo que será el cronograma electoral para el año 2017. El cual incluye elecciones regionales, municipales y primarias, además de la renovación de las nóminas de los partidos políticos. En este sentido, aprobamos el calendario electoral 2017 y es de la siguiente manera. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre de 2017. El Consejo Nacional Electoral establece los meses de marzo y abril para donde se podrán realizar las elecciones primarias para aquellas organizaciones políticas que así lo solicitaren. Asimismo, acordamos establecer 2 días durante el mes de febrero para que estas solicitudes se hagan ante el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, Lucena informó que de las 65 organizaciones que deben realizar la renovación de las nóminas, 62 se van a someter a ese proceso, mientras se espera la respuesta a la consulta realizada al Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a estas actividades. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, convoca el Concurso Nacional de Ensayo Breve Andrés Bello Nuestro Americano, que recibirá obras hasta el 15 de noviembre. Para mayor información, visita www.casabello.gov.be. Gobierno Bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. We'll be right back. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 45 minutos. Las 12 y 48 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. It is a simple game that you choose to play. When you step out into the world, you start your day. You show your face and take it in and scream and pray. You're gonna win it for yourself and us today. It is the gold, the green, the yellow and the gray. The red and sweat and tears and blood. Y 52 minutos. Oh.